aparentaba ignorar el mal humor de su esposa. Continuaba llevando la misma existencia agradable y regular. Invitaban a que fueran a su casa sus amigos, jugaban allí a las cartas, procuraba ir al círculo o a casa de sus conocidos. Pero la esposa lo reñía con palabras groseras y de modo tan enérgico y obstinado, recomenzando cuando las cosas no iban con arreglo a sus deseos, y tan visiblemente decidida a vencerle, a obligarle a permanecer en casa y a fastidiarse como ella, que Iván Ilich llegó a sentir espanto. Comprendió que la vida conyugal con su mujer, al menos, no correspondía a los encantos y excelencias deseados, que por el contrario lo turbaba, y que era urgente prepararse contra aquellas irregularidades. Y trató de encontrar los medios para conseguirlo. El servicio era la única cosa que imponía a Praskovia Feodorovna, y este servicio y las exigencias que de él resultaban, escogió como medio de lucha para reconquistar su independencia. El nacimiento de un niño, los ensayos de la lactancia y sus fracasos, las enfermedades reales e imaginarias de la madre y de la criatura, por las cuales se exigía la presencia y las atenciones del marido, aun cuando él nada pudiera hacer ni comprender, hizo más imperiosa en él la necesidad de crearse un mundo fuera de la familia. Conforme aumentaba la irritabilidad y las exigencias de su mujer, él se iba entregando más cada vez al servicio, que le gustaba más de día en día, y se tornaba doblemente ambicioso. Muy pronto, apenas un año después del matrimonio, Iván Ilich comprendió que la vida conyugal, si bien ofrecía algunas comodidades, era, en suma, un asunto bastante complicado y difícil, y para cumplir su deber, es decir, para llevar una vida digna y aprobada por la sociedad, se hacían necesarias ciertas relaciones determinadas, como en el servicio.